vamos a darle entrada, si ustedes me permiten, vamos a acomodarnos un poquito, porque ya tenemos a nuestro invitado y me gustaría presentarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Está demorado Fabián porque no encuentra dónde estacionar. Es un caos. Y como hay un día soleado, hay mucha gente en esta zona. Pero bueno, yo quiero darles entrada, quiero avisar quién es el que está con nosotros. Es Rubén Sacchi, es el secretario de prensa de SEBINA, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Porque queríamos dar la entrada un poco más prolijamente, quiero explicarles qué es la Dirección Nacional de Vialidad, que fue creada en el año 1932 por la ley 11.658 durante la presidencia de Agustín Justo, y para su financiamiento se gravaba la nafta, la venta de cualquier combustible, en 35%. Con ese 35% es que se hacen las rutas, el bacheo, el mantenimiento, el zanjeo, todo lo que se necesita para mantener rutas y puentes en nuestro país. Por la inflación y la necesidad de ampliar en ese momento la red vial para poder unir todo el país, en 1958 se creó otro impuesto sobre las cubiertas y los vehículos. Cada vez que vos cambiás una cubierta en tu auto, cada vez que vos comprás un auto nuevo, estás financiando a la Dirección Nacional de Vialidad para hacer las rutas, para que después te vayas de vacaciones o vayas a visitar a tus parientes por ahí. Eso también incluye, ojo, camionetas, camiones, ¿no? Todo el transporte de las mercaderías. Ustedes piensen la cantidad de dinero que es eso que está para financiar estas obras, que hoy Macri, por decreto, dice que ya no va a estar más para el Estado, que la van a administrar los privados, amigos de él, casualmente, que tiene una constructora. Con todo ese dinero que sale de tus bolsillos, tengas o no tengas auto, vos estás financiando la red vial argentina, los puentes sobre el Riachuelo, es decir, el puente de la Noria, por ejemplo, ¿no? Que estaba, tanto que estaban hablando en estos días. Con este decreto destruye tu poder sobre el control de ese dinero, además de destruir los puestos de trabajo que se calculan en unos 6.000 en todo el país. 6.500 aproximadamente. 6.500. Vialidad, les recuerdo también que cuando hay un derrumbe, por ejemplo, un deslave en el norte, o un derrumbe como pasó, me acuerdo, en la Ruta 3, que había quedado cortada a la altura de Comodoro Rivadavia, cuando hay una inundación y quedan aislados pueblos y hay que ir a hacer rápido un trabajo porque se corta una ruta, se rompe la ruta por la fuerza del agua, cuando se rompe un puente. Los puentes que nos unen con nuestros países vecinos, inclusive, ¿no? El Tancredo Neves o el Posadas Encarnación. Todos esos, Zárate Brazo Largo, que es una obra fastuosa y muy importante de ingeniería vial. Todo eso fue hecho por Vialidad Nacional. Bueno, ahora Macri, por decreto, dice que no, que ahora lo van a hacer él, sus amigos, su primo, Calcaterra, su amigo, ¿será un testaferro? ¿Mindlin también? Digo, no sé, se me ocurre. Y si tomás en cuenta lo que blanqueó con lo que compró de IEXA, te das cuenta que sí. Bueno, para mí, yo creo, no sé, son todas teorías, ¿no? Son todas teorías. Por las dudas no lo digamos, digamos, podría ser claro, un testaferro. Pero bueno, estas constructoras, que son las que casualmente también tienen las concesiones de las autopistas y de las autovías en nuestro país, todo no es, esto no es casual, lo que está pasando no es casualidad. Pero bueno, para hablarnos de este tremendo escándalo de corrupción, porque esto es lo que es la privatización de Vialidad Nacional, estás hablando de una masa de dinero incalculable, es incalculable, que ahora te quieren hacer creer que vos tenés que financiar a los privados para que ellos decidan qué obras van a hacer, porque esa es otra, al tener una empresa privada, los directores de la empresa son los que deciden qué es lo que van a hacer, y si ellos compran acciones en esta empresa privada, serían los dueños. Y ellos decidirían con tu dinero a qué pueblo van a beneficiar o a qué pueblo no. Para hablarnos de todo esto, estás hoy acá, Rubén. Espero no haberte atosigado. No, sí puedo agregar alguna cosita a lo que dijiste. Sí, por supuesto. En principio, todo ese financiamiento propio de Vialidad Nacional, uh-huh, que también incluía algunos peajes, sí. Muy pocos, por cierto, pero porque las rutas fueron y debieran seguir siendo libres, porque ya el usuario está pagando con diferentes impuestos y no tiene que pagar un peaje para el libre tránsito en su propia patria. Pero bueno, además en la compra de un cero kilómetro, el Fondo Nacional de Autopistas financiaba a Vialidad. Y digo financiaba porque todos esos fondos, más el presupuesto propio que determinaba el gobierno anualmente, eran de administración de Vialidad Nacional hasta el menemato. Exacto. Cavallo tomó todo ese paquete, que es una enorme, como bien dijiste, suma de dinero, y lo pasó a administración directa del Ministerio de Economía. Sí, me acuerdo. Supuestamente debe volver a la obra pública, pero nadie lo puede controlar. O sea, ese fue uno de los primeros pasos. Ya alevoso, pero qué casualidad que un gobierno de igual signo político viene ahora a subir la apuesta y directamente, se puede decir, de un plumazo, quitar del medio a Vialidad Nacional. Y robarse el dinero. Llevarse el dinero para administrarlo como ellos quieran. Crear, digámoslo así, y seamos bien pensantes, crear una sociedad anónima bajo la ley privada, donde, como bien dijiste, ellos van a decir qué obras hacen, que van a ser las rentables, no van a ser las que llegan a dos casillas en el medio del cerro, seguro, porque eso no le trae plata. Y además de eso, las acciones, porque nos quieren hacer ver que es una empresa del Estado, porque tiene un 51% del Ministerio de Transporte y un 49% de Vialidad Nacional. Pero esa supuesta empresa del Estado, al estar conformada como sociedad anónima, a futuro tiene sus acciones en bolsa y puede bien echar un paquete a la venta. Seguro. Que puede comprar cualquiera de estos empresarios que mencionamos. Bueno, de hecho lo dice el decreto, ¿no? Dice que pueden ingresar como... Dice que si es necesario... Si es necesario, por razones... Se dará participación privada. Y uno sabe de dónde hay necesidad, no hay opción, ¿no? No, pero aparte el Fondo Monetario viene y te dice, no, tenés que recaudar. Y bueno, está bien, vendo parte de esta sociedad anónima. Sí, en realidad lo que están haciendo es un ayornamiento de lo que llaman las privatizaciones, ¿no? Porque como la privatización está mal vista porque te recuerda a la época del 90, empiezan a aparecer estas empresas. Lo mismo pasa con la fundación del PAMI. O sea, esta ONG, digamos, que paralelamente también es creado, digamos, crean una ONG en el PAMI, paralela, que tiene las mismas funciones y casualmente tiene los mismos directivos. Entonces, trabajan sobre eso en forma privada, ¿no? Claro. Vamos a darle entrada porque no lo presentamos. Él es Fabián Catanzaro, es el secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, bien, contanos un poquito. ¿Con qué te desayunaste esta semana? A ver, contanos. No, bueno, esta semana la verdad que ha sido bastante movido. Nuestro último mes y nuestro último año y medio ha sido muy movido. El cambio de gestión, como todo organismo público, siempre genera algún que otro vaivén, pero la verdad que desde que tenemos esta gestión, básicamente ha entorpecido toda la labor vial. A nosotros nos han venido con megas proyectos, grandes ideas, ampliaciones, 2.800 kilómetros de autopista, rutas y demás cosas. Básicamente, y no lo decimos nosotros desde un lado gremial, lo han dicho los expertos, es inviable los números que han tirado, y eso es lo que hoy vemos, que si bien un año y medio después se han reactivado, se han terminado algunas obras que obviamente han comenzado, anterior, ¿no? Sí, pero es lógico, o sea, la obra vial lleva muchos años, entonces sin duda, por eso también, al llevar muchos años, también tiene que ser una política de Estado y una decisión estratégica. Lo que nosotros vemos con este decreto es que justamente, y era lo que ustedes algo estaban contando antes, hay una... Primero se desvirtúa cuál es el tema de la necesidad, porque un organismo público no persigue el bien común y el beneficio, mientras que una sociedad anónima busca la rentabilidad. Exacto. Entonces, ya desde el vamos nosotros notamos esa distorsión entre lo que es la concepción, digamos, de lo que es el servicio público de vialidad. Después, como ustedes repasaban antes, ¿cuál es el marco normativo de este decreto? Ellos están apoyados en tres leyes. La 17.520, que es la de obras públicas concesionadas, que esa viene del año 67, es de la dictadura de Onganía, y es donde empieza a otorgar la pata para que las obras públicas sean concesionadas. Como bien contaba Rubén en un comienzo, Vialidad tenía un fondo propio y esas obras públicas se financiaban con esos fondos propios. Sí, y a propósito de esto de la ley y de la fecha, no es casual, porque... No es casual, por eso las trajimos. Antes del Estado, ¿no? Claro, no. Sí, meto un bocadillo, que esa ley que menciona del gobierno dictatorial de Onganía fue de la mano, acuérdense, Plan Conintes, claro, ¿no? Claro. Fue de la mano del primer desguace de Vialidad Nacional. Porque desmantelaron los talleres que estaban en la isla de Marchi, sí, en la calle Benito Correa, que conozco perfectamente porque allí trabajaron mi padre y mi tío. Yo vengo de familia vial, años de vialidad llevamos en la familia y conocemos perfectamente el paño. Y ahí eran los más grandes de Latinoamérica y se refaccionaban, se arreglaban toda la maquinaria vial del país. No solo eso, sino que también hasta se mandaban a hacer las piezas de aviones, de aerolíneas, que no se lograban o que tardaban mucho si uno las mandaba a pedir afuera. Entonces los talleres de vialidad hacían las piezas para los aviones de aerolíneas y hacían las reparaciones de los autos de los diplomáticos, de embajadas y de, en general, también de casa de gobierno. Se mandaban, sí, a reparar, sí, los coches. Sí, teníamos los talleres, había torneros propios. Era muy impresionante. Yo cuando me enteré enorme todo lo que tenía el taller de vialidad, bueno, ustedes saben, mi papá también había trabajado ahí, así que conozco un poco la historia, bastante diría, y él también había ingresado cuando recién empezó, allá en 1940, también había empezado en talleres, en la parte administrativa, pero conocía todo lo de los talleres, toda la gente que trabajaba ahí, había torneros, había ingenieros, había una escuela. La escuela sigue estando ahora bastante achicada. Es otro punto, es otro realmente punto para tocar, porque sí, también estamos en crisis con eso, pero tal vez, bueno, sí, no, primero ahí, vamos con para esto, ordenar la charla, sí, avanzar, sí, sobre esto, bueno, del decreto. Continuando con lo que vos planteabas, digamos, lo que estamos, por eso enumeramos las fechas, como para poder contextualizar los procesos también, porque no es casualidad que coincidan con estas fechas, ¿no? Los procesos de desguace de vialidad. Después está basada la ley 23.696, que es la famosa ley de reforma del Estado del 89. Sí. Esa es la que justamente en uno de sus anexos, implica en el anexo 2, agrega vialidad como un ente que puede entregar sus rutas nacionales, las puede entregar a las provincias, todo lo que sea de regulación y todo lo que vimos con la regulación de la salud, de la educación, no, vialidad no estuvo exenta de este proceso. Tampoco entiendo muy bien por qué no la derogaron, pero bueno, sigamos adelante. Es que... Sigamos. Lo malo siempre queda. La ley, sí, de... Sí, sobre todo la de emergencia económica, que son las dos que, sí, posicionaron la reforma de los 90, los sucesivos gobiernos lo utilizaron también como unas herramientas de gestión, para decirlo de algún modo. Uh-huh. Pero sí, hoy lo que nos centra a nosotros es que son los pilares de donde se baja este decreto. ¿Por qué nombramos estas leyes? Porque son, y el cuerpo normativo este, más el decreto este nuevo, lo que nos ha hecho es, ha pisado la ley orgánica de vialidad, la 505. Entonces, el decreto ley, perdón. Entonces, por eso estamos tratando de enumerar y encuadrar esto. Después, por ahí, nosotros repasando el decreto, en los considerandos, lo que encontramos es, digamos, bueno, mucho basamento en esta ley de reforma del Estado, en esta necesidad de que, sí, el gobierno, sí, se hagan las obras públicas que nunca se hicieron, y la modernización y todo lo demás. Digamos, entonces consideran oportuna la creación de una sociedad anónima. ¿Qué es lo que nos dice en el considerando 11? Habla de el objetivo, que es, perdón, voy a enumerar, sí, sí, para, sí, que, sí, se, sí, entienda... ¿Qué dice el objetivo? Habla de la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios en trazas, autopistas y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional. Todo eso se escribe así y se pronuncia, hay que sacar a Cristóbal López de... un concesionario de peaje. En realidad, exactamente. O sea, eso... En realidad, esto es presentado porque uno cuando empieza, nosotros porque nos gusta informarnos y nos gusta, y sobre todo vos, y vos que están trabajando esto y realmente ven amenazadas sus fuentes laborales y su institución, si querés, que quieren, porque en el Estado uno trabaja por amor, básicamente, no porque muchas veces gane bien, sino que muchas veces se trabaja por amor. Todo esto disfrazado, digamos, de la lucha contra la corrupción, ¿no? Exacto. Bueno, pero espera, porque yo, hay algo que me quedó picando, ya que mencionaron las autopistas, ya que mencionamos el decreto, mencionamos la ley. Entonces yo digo, una ley solo puede ser reemplazada por otra ley, para empezar. No podemos agarrar a Vialidad y transformarla en otra cosa por un decreto. No se puede. Listo, es ilegal. Espera, es ilegal. Y la otra cosa, la ley que concesionó las autopistas está vencida. Se venció en el año 2016, en abril, y se prorrogó por un año más, que era la facultad que tenía por ley el presidente. O sea que en abril del 2017 se venció. Y esto que están haciendo ahora es ilegal con las autopistas, pero también es ilegal todo el cobro que hicieron de los peajes entre abril y hoy, que es 7 de octubre. Sí, tal cual. Es ilegal. Es decir, estuvieron robándole a la gente, robándole, así lo digo, cada peaje que pagó. Sí. ¿Es así? Sí. Bueno, entonces, si esto es ilegal, si están, digamos, robándole a la gente, ya no están, porque ese dinero, al no estar, porque yo, a mí se me ocurren, vamos a pensar ahora como pensaría un mafioso. Bueno, si este dinero está entrando desde abril y yo no tengo ninguna obligación de rendir cuentas porque ya no hay ley que me diga qué tengo que hacer con él, este dinero me lo quedo yo en lugar de ponerlo en el fondo para las obras y ampliaciones y mantenimiento de obras. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces yo digo, hay que buscar... Están haciendo el fondo, ¿no? Hay que buscar la parte legal, me parece, de todo esto, porque yo lo que estoy viendo, ya por lo que están diciendo, es todo es ilegal. Claro, nosotros partimos de que este decreto, digamos, está viciado de nulidad. Tenemos otros considerandos también, pero ¿a qué es lo que queríamos referir cuando planteábamos esta enumeración de recién? Esta enumeración es la que nosotros podemos encontrar en las tareas de Vialidad Nacional. Y es más, las exceden. Ahora, ¿qué es lo que se esconde de trasfondo detrás de esto? ¿O qué es lo que una posible interpretación? Y que lo dice el decreto. Esto se van a generar, y lo ha dicho el administrador de Vialidad en las reuniones, en las presencias que tuvo con las asambleas, y lo han dicho en público. Se van a generar nuevos corredores viales. Estos nuevos corredores viales, que en todo caso entrarían bajo la órbita de esta nueva sociedad anónima, ¿qué es lo que implicaría? Más peajes y digamos, los crea la sociedad anónima y después los transfiere a una contratista. Exacto. ¿Sí? Que nosotros lo veníamos denunciando el año pasado en otro conflicto, en el conflicto que tuvimos por la defensa de la estabilidad laboral de los trabajadores, lo veníamos anunciando. Quieren poner un peaje cada 100 kilómetros. Quieren poner un peaje cada 100 kilómetros. Es decir, entonces, a ver si entiendo bien. Una empresa privada, como va a ser ahora, en realidad por ahora la empresa que crearon es estatal, pero que en cualquier momento va a pasar a ser privada por la venta de acciones, va a decidir qué obra hace y además la va a concesionar a un privado que tal vez sea el mismo que hizo la licitación, porque va a ser contratación directa. O sea, el mismo empresario que es dueño de Vialidad, por decirlo de alguna manera, va a decidir a quién le va a entregar la ruta que acaba de hacer con la plata pública. Claro, o sea, se la va a entregar a sí mismo. Yo la hago, yo la vendo. Sí, acá hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Estamos hablando de una empresa supuestamente estatal cuando el propio decreto tira por tierra ese argumento. Porque dice que va a estar... No, pero además va a estar bajo la órbita, lo dice expresamente, con todas las letras, bajo la legislación privada. Sí. Entonces... Digo, puede ser todo lo estatal que quieran en cuanto a la apuesta de dinero para fundarla. Claro, ese es el tema. Pero la operatividad va a ser privada. Entonces, no va a ser una empresa estatal. Porque si fuera estatal, tendría una ley nacional, pública. Claro. Y aparte un control del Estado. Sí, sobre todo lo que más te hace ruido es que no rige, al ser una empresa bajo ley privada, que esto también... Lo ha hecho kirchnerismo con YPF, ¿no? O sea, no me asombra. El tema es que una cosa tiene una dirección para que no sea embargado YPF, digamos, y esto es para, prácticamente, para el negocio del cartel de la obra pública. porque esto es lo que son un carcel. Sí, es una tremenda caja. Exactamente. Digamos, la mala palabra acá es privatización, entonces se ha sacado la denominación de... Las PPP. Claro, eso, una es esa, pero también lo hacen, vos fíjate, o sea, esto, las privatizaciones tienen una mala palabra, pero pensamos una cosa, en vez del FMI es la OCDE hoy, ¿no? Y esto se enmarca dentro de las mismas cosas, cómo resignifican estas cosas. Entonces vos salís a hablar de esto que realmente es importante y realmente es un choreo, porque acá y en muchos países que nosotros podemos ver, cualquiera que pongas el mapa, la obra pública se financia a la política. Y esto es claramente esto. Si aceptamos que la obra pública financia la política, esto también va a ser el fin de los partidos políticos, porque no van a tener cómo financiarlo si la obra va a ser privada. Ni hablar. Sí, aunque sea en defensa propia, señores diputados, yo diría que paren esto. Ya venimos asistiendo al fin de los partidos políticos. Lamentablemente los partidos tradicionales como tales han hecho Macri. Tanto travestismo y hoy acá, mañana allá, o sea, quedan muy pocos... políticos de raza, digamos, con identidad, más allá que uno coincida o deje de coincidir, pero que están firmes en una posición y se mantienen y la defienden, y es histórica, ¿no? No es esa posición que, bueno, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, como decía Groucho Marx. Pero otra cosa interesante, volviendo al tema del decreto, el administrador saca un comunicado para... Recordemos el nombre del administrador de Vialidad. Javier Iguacel. Javier Iguacel es un hombre que, bueno, viene de la política, es de Capitán Sarmiento. Él participó en la candidatura a la intendencia, perdió por poco margen. Uh-huh. Y este fue un poco el vuelto que su pertenencia le generó. Él tiene un origen petrolero, trabajó en YPF. Y en PECOM. Y después sí, se fue al extranjero. Según él, cuando privatizaron YPF, bueno, estuvo en desacuerdo. Por eso me sorprende que ahora esté de acuerdo con la privatización de Vialidad. Sí. Si bien él sale, justamente, quería decir, al cruce de toda esta inquietud que generó el decreto con los compañeros, que, bueno, aclaremos que estamos en estado de alerta y movilización permanente y asamblea. Y, bueno, esta inquietud que generó entre los compañeros, él sale al cruce con una... un comunicado aclaratorio, supuestamente aclaratorio, donde dice que este decreto es pura y exclusivamente para quitarle la concesión de la Riccieri a Cristóbal López, que más allá, yo no voy a echar un juicio de culpas o inocencias acerca de Cristóbal López, pero también maneja un canal de televisión que es uno de los pocos que uno puede encender y escuchar una voz diferente. No digo que sea uniforme, pero una voz diferente a la que en toda la grilla suena. Igual eso. Entonces, ¿no? Digo, tal vez... Tomémoslo con pinzas, porque, a ver, lo que dice Iguacel es una forma de buscar un chivo expiatorio kirchnerista o vinculado de alguna manera al kirchnerismo para poder justificar lo que va a hacer. Te digo por qué. Porque Cristóbal López, en el barco, por ejemplo, en el casino, es socio de un mejor amigo de Macri. Entonces, es imposible que traten de hundirlo. Y aparte entendamos una cosa. De hecho, la patria contratista es la patria contratista. Acá no cambia nadie, Es el mismo pool de empresas que se han repartido la obra pública desde los 70 hasta acá. Es el cartel de la obra pública. Esto es lo mismo que un cartel de droga mexicano regule a favor de una ley en el Congreso a favor de la droga. Sabemos que el tema de las empresas se mueve de esa manera, o sea, como se mueve el liberalismo. Ellos enseguida se ponen de acuerdo. Es simplemente disputar qué porción de torta es para cada uno. Exacto. Y una vez que, bueno, yo acepto que tu poder es superior y porque, bueno, los vientos soplaron por ese lado y vos te llevas dos porciones y yo una vez que nos ponemos de acuerdo, nos sentamos en la misma mesa, porque de hecho, el 5 de octubre, la última cena de la Cámara Argentina de la Construcción, Rollo con Macri estaban sentados y amigos. Sí. Cuando fueron enemigos, entre comillas, digo, ¿no? En la disputa de territorio para los negocios. Claro. Entonces, bueno, si se pueden juntar, es evidente que no tienen diferencias. Tienen, al menos no son de fondo. Simplemente tienen intereses diferentes. Sí, y fíjate vos, Laura Alonso, en esa cena, también dijo la ex Vialidad Nacional. Sí. Tal cual. Laura Alonso es clarísimo. Sí. Salió con un par de twitters a desmentirlo, pero... Lo dijo, lo escuchamos, así que... No desmiente que lo dijo. dice que no estaba informada, que creyó que que Vialidad sigue todavía, pero que el terrorismo de Estado, sí. En realidad está muy claro a dónde apuntan, qué es lo que quieren hacer, por qué caja vinieron y a cuánta gente se van a cargar, porque son 6.500 trabajadores que pierden la estabilidad de ser empleado estatal directamente, o sea, pasan a ser empleados privados. Y van a hacer con ellos lo mismo que han hecho con todos los empleados privados que han tenido, ¿no? Es decir, bueno, se acabó el convenio colectivo, se acabaron las horas extras, ahora vas a trabajar 12 horas en lugar de 8. Es decir, quieren implantar la reforma laboral sin ley. Sí, sin nada. De esto, desde que comenzó esta gestión, a nosotros nos han atacado y han atacado sistemáticamente el convenio colectivo. Así ves, también, a su vez, también han tenido salidas unilaterales y disposiciones unilaterales, los cuales están todos denunciados, sin contar, digamos, ellos cuando llegaron crearon nuevos cargos totalmente inventados. El de Plasencia, por ejemplo. El de Plasencia o el de funciones a nivel organigrama. Sí, director ejecutivo, el director... Coordinadores. Claro, coordinadores. Desvirtuaron las figuras del convenio colectivo. A mí me llamó la atención el tema tuvimos de Plasencia. Que hacer un esfuerzo por los tres compañeros que sí pudimos... por ahí sacar un par de puntos más este año por abajo, siempre en negro de lo que estamos hablando, ¿no? En el Estado no se habla de cosas en blanco, es mala palabra también. Pero, porque con la venia de ellos para poder meterlos en la estructura, porque ellos estaban navegando en un mar de irregularidades en Vialidad. Sí, a mí me preocupaba el tema de Plasencia en particular, porque Plasencia ni siquiera es argentino. Plasencia es norteamericano. Y según los requisitos de ingreso a la Administración Pública Nacional, los funcionarios deben ser argentino nativo por opción, cosa que no lo es, o naturalizado, acreditar condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, tampoco las tiene, no es ingeniero, no tiene ninguna experiencia, y bueno, y la aptitud física para el cargo, que supongo que sí, que la tendrá, porque parece ser un pibe joven. Preocupacional lo pasó, me parece que sí. No cumple los requisitos. Además, el sueldo fijado para Plasencia es una suma que supera el doble del monto percibido por la máxima autoridad. Es decir, cobra el doble el norteamericano en un puesto de coordinador de planeamiento y gestión de infraestructura vial, o sea, está por debajo del administrador, cobra el doble que el administrador. ¿Cómo se entiende que tengamos a un norteamericano en un puesto supuestamente inferior, que no es el del director o el administrador, cobrando el doble que el administrador? Es como tener de jefe de gabinete a un yankee, ¿no? Bueno, que cobrara el doble que el presidente. Pero es el que trajo la idea. Sí, ¿no? ¿No? Es así, vamos a hacer... ¿Les parece bien si hacemos un corte? Dale. Y así en la segunda tanda hablamos de todo lo que falta. Dale. Sí, 12:30, señores, estamos hasta las 13 horas aquí en La Hora Sin Sombra. Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer, arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Escándalo narco. El quilombo arranca en Colombia, donde detienen a José Piedraíta Ceballos. Este narco colombiano lavaba plata en la Argentina. Lavaba plata en otros emprendimientos de Pilar, con un señor que se llama Mateo Corvo Dolcet. Después hubo un silencio inexplicable. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ese señor tiene terminales con buena parte de los candidatos para las próximas elecciones. Randazzo, Marcela Campagnoli, el intendente Ducoté, el silencio de Elisa Carrió. Octubre del año pasado, el ministro de Transporte, Dietrich, dijo que el tren VIP que iba a unir Pilar-Retiro se había acabado. ¿Qué pasó en el medio? El grupo Macri vendió las acciones de Autopista del Sol muchísimo más cara. En el medio se cagó el tren VIP. ¿Por qué? Porque el tren VIP le hubiera sacado mucha gente a los que pagan el peaje cuando vienen desde el norte. Lo hicieron solamente porque querían mejorar el precio de las acciones de Autopista del Sol. Ducoté no está solo, muy apoyado por Lilita Carrió. Si ustedes buscan en internet Carrió Ducoté, van a Carrió en infinidad de fotos con el intendente Ducoté, en actos. Pero recordemos que Carrió vio plata de los narcos en todos lados. Dijo que Wiener tenía plata de los narcos, Cobo, Massa. Vio plata de los narcos por todos lados. En Pilar, donde ahora sigue un tipo preso por narco, donde gobierna un intendente que ella apoyó siempre, ahí no vio la plata de los narcos, ¿ves? No se enteró. Pero este señor Mateo Corvo está detenido por lavado de plata de los narcos, y esto no pueden decir que es un fiscal de justicia legítima que lo hizo. Esto vino de arriba, vino de la DEA. Y la conferencia de prensa festejando la detención de Mateo Corvo Bolset, primera instancia, fue Patricia Bullrich en una conferencia de prensa. A lo mejor Marcela Campagnoli, la cuarta candidata a diputada en provincia de Buenos Aires, amiga de Carrió, hermana del fiscal Campagnoli, a lo mejor podía no saber nada. Pero, ¿y el marido? El marido se llama Guillermo Iglesias, es el secretario de Obras Públicas de Pilar, supervisa las obras. Cuando tienen que hablar de algo que los toca, se hace lo boludo. Carrió de esto no habló, Randazzo no habló, Ducoté no habló. Todo lo que estuvieron cerca de Mateo Corvo Dolcet, el señor que en Pilar lavaba guita de la oficina de Envigado, vale decir, los narcos colombianos, aunque están en campaña electoral, todos mudos. Del año pasado, el ministro de Transporte, Dietrich, dijo que el tren VIP que iba a unir Pilar-Retiro se había acabado. ¿Qué pasó en el medio? El grupo Macri vendió las acciones de Autopista del Sol muchísimo más cara. En el medio se cagó el tren VIP. ¿Por qué? Porque el tren VIP le hubiera sacado mucha gente a los que pagan el peaje cuando vienen desde el norte. Lo hicieron solamente porque querían mejorar el precio de las acciones de Autopista del Sol. ¡Ta madre que los parió! Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombra. Estamos con Fabián Catanzaro y con Rubén Sechi del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Ustedes disculpen que yo me trabe, pero no estaban cuando yo estaba ahí. Y nosotros tenemos que, además del escándalo de Cambiemos, vinculado al lavado de dinero y narcos, como estuvimos recién escuchando, Graña acaba de mostrarte para qué quieren apoderarse de Vialidad Nacional. Ya que si los empresarios constructores son los que deciden qué obra se hace y cuál no, van a favorecer, como en este caso, a una empresa propia o de un amigo para enriquecerse, y van a perjudicar a miles de personas. Olvídate si vivís en Quitilipi, si vivís en Famayá, si vivís en, no sé, alguna localidad así, Ingeniero Chacobasi. Olvídate, no vas a tener más ruta, no te van a arreglar más la ruta porque ahí viven pocos habitantes, no les interesa. Necesitan alguien que después pague el peaje. Exacto. Porque ese es el negocio. Entonces, por ejemplo, te podrían aislar provincias enteras si acaso quisieran apoderarse del gobierno de esa provincia en la siguiente elección. Entonces, son muchas las cosas o intendencias, ¿no? Podríamos dejar aislado a un determinado grupo humano. Siempre la obra pública es un ámbito de presión en las provincias, municipios, porque como todo, la bajada de los fondos públicos... Látigo y chequera. Claro. Claro, bueno, podríamos hacer un repaso de algunas leyes importantes y veremos lo que podemos encontrar. A mí me preocupa también otra cosa que salió en la misma semana, porque Macri dijo, vamos a celebrar el Día del Camino con mis amigos los empresarios y vamos a decirles cómo estamos cambiando el país. Y agarró y vendió, ¿no? Vendió el primer distrito de Vialidad Nacional que estaba en tierras que eran del Estado, que después... con la reforma de la Constitución del año 94, pasaron a la Ciudad de Buenos Aires, pero adentro estaba el primer distrito, que es de Vialidad Nacional, y la escuela. Hay una escuela. La escuela técnica de Vialidad. Sí, nosotros no... Realmente los terrenos son del Estado Nacional, o eran del Estado Nacional, hasta el 2012 que se crea la AVE. Es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se reglamenta el 2015. Sigue perteneciendo a Vialidad Nacional. Sí. No pasó a la legislatura. El tema es que el AVE puede disponer de esos terrenos, o sea, de todos los bienes del Estado, siempre y cuando se den algunas condiciones. Por ejemplo, que sea un predio ocioso, o que esté en desuso, o que esté en mal uso, o intrusado. Claro, pero acá no. No es el caso. Organismo del Estado. Hubo una inspección de la AVE que aparentemente fueron a decir que era un estacionamiento. Pero obviando el trabajo a full de los compañeros, 450 compañeros, y obviando también lo que decías, la escuelita vial, que es una de las cinco que está en el país, que fue la primera que se recuperó después de haber perdido la de los talleres, que tiene en este momento 200 pibes estudiando. O sea, entraron y dijeron, viales futuros. Acá no hay nada. O sea, agarraron a los 200 pibes, los disimularon y dijeron, acá no hay nada, vendamos las tierras. ¿Están locos o qué les pasa a esta gente? El negocio inmobiliario es evidente. A nosotros nos han querido vender como que esto era una rezonificación y una reforma del código de edificación de la ciudad. Claro, ¿por qué? Eso es lo que no entendí. ¿Por qué dicen la Reta vendió el primer distrito si en realidad es el AVE el que está, o sea, es los bienes del Porque Estado? Porque lo que se trata, lo que se ha tratado y lo que se votó era el cambio de zonificación, sí, del código de zonificación, con plano incluido, de construcción de dos torres, ya está todo sinilitado. Está hasta la maqueta hecha. Se ha votado eso y el convenio con el AVE para la compra de esas tierras. Bueno, entonces ahora explícame esto. Esperá, porque esto tuvo que salir de la legislatura, el cambio de zonificación. Exacto. Y tuvo que haber aprobado el de Agencia Gubernamental de Control, tuvo que haber aprobado estas dos torres en un terreno donde funciona una escuela, sí, una escuela técnica, vamos a aclarar, una de las pocas que hay en el país que hacen... ¿Qué se enseña específicamente en esta escuela? Todo lo que tiene que ver con el quehacer vial. O sea, son por futuros ejemplo, funciona técnicos. La Tecnicatura Superior en Obras Viales. O sea, es un título terciario único en América Latina. Sí. Donde se generan, tiene dos especialidades, topógrafos y laboratoristas. Bueno, los laboratoristas, por ejemplo, que la gente no sabe. La gente piensa que los caminos viene alguien, te pone un poco de cemento y ya está. Bueno. Para hacer un camino, además, tenés que tener el control permanente. Se hacen inspecciones dentro del camino, digamos, claro, para ver qué es lo que hace. Eso lo hacen los laboratoristas, que analizan, por ejemplo, el estado de ese hormigón para ver si es segura o no la ruta. Primero se estudia el terreno, porque hay que ver. Topografía, no es lo mismo hacer, claro, un camino sobre un terreno pantanoso, arenoso o acá en el medio de la pampa. Exacto. O sea, se analiza el terreno. Después, de acuerdo a eso, se determina qué tipo de capa, por espesores y demás, y de resistencias. Bueno, hay dilataciones. También tiene que ver en qué zona, si es el norte, si es el sur, no es lo mismo. Yo realmente no es mi métier, pero... Pero me acuerdo de los laboratorios. Un laboratorista está en todo eso. Uh-huh. Y controlan, además, a través de las inspecciones, que lo que dice el laboratorista se cumpla. Que las capas sean, porque hablemos de medio centímetro menos a lo largo de miles de kilómetros, es mucha plata. Ahora yo pregunto, ¿no? Y si la empresa va a ser privada, ¿quién va a hacer esos controles? Buena pregunta. Buena pregunta. Por eso lo que nosotros veíamos... ¿Qué importa? Retomando un poquito el decreto, lo que vemos es que en el artículo 4 es todo negativo. ¿Qué es todo lo que no se aplica? No se aplica la ley de procedimientos administrativos, que regula todo el marco de procedimientos en el Estado. No se aplica el decreto 1023 ni los modificatorios, que es las compras y los procesos de adquisición de bienes dentro del Estado. Y no se aplica la ley de obras públicas. Ahora yo pregunto, si un organismo que se dedica a la obra pública no se aplica la ley de obras públicas, no sabemos cuáles son los marcos normativos que va a tener esta sociedad anónima o qué parámetros va a tener. Obviamente, esta es la ley de obra pública la que regula y norma todos los tipos de controles. Vialidad sí tiene su pliego de especificaciones técnicas, donde las contratistas tienen que seguirlo. Ahora, lo que nosotros vemos es que la falta de control no va a... Muchas veces se argumenta con el tema de las coimas y lo demás, pero la falta de control, lo que está más que demostrado, es que no ayuda, no genera un círculo virtuoso en las contratistas. Hago una consulta con respecto a este tema que están tocando. Primero, el predio donde funciona la escuela, ¿está ubicado en...? La avenida General Paz y Emilio Castro. Perfecto, ahí se proyectan dos torres que obviamente va a ser un empresario seguramente muy capaz, con todos los pergaminos correspondientes para llevar adelante. Muy capaz de ser amigo del conveniente. No lo vamos a sospechar. Esto fue producto de una ley sancionada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo 34 votos a favor y 24 en contra. Sí, sí, es una primera votación. Ajá. O sea, es donde se pone, esto salió con dictamen de mayoría y con un dictamen de minoría del diputado, el legislador Ramal, en su momento. Lo que sí vemos es que a nosotros nos lo quieren vender las autoridades como una rezonificación, un plan de reurbanización, porque, y meto un paréntesis, el decreto de creación del AVE supuestamente está sustentado en uno de sus considerandos, la parte fuerte es que decir, las tierras ociosas del Estado, usarlas para proyectos sociales, que... Y un bien, o sea, supuestamente está enmarcado en el marco del plan Procrear. No, pero eso igual te lo venden, te lo cambian está y te bien. Dicen, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que también hay una deficiencia de viviendas, entonces te está dicen. Está bien, pero una deficiencia de viviendas ¿para cuánto? ¿Para que puede pagar $1,500 un metro cuadrado? Pero, ellos la van a disfrazar. El tema es que esto es ilegal. Lo que están haciendo ahora es ilegal. Es ilegal desde el vamos porque ha sido presentado el día que se trató. Se ha encuadrado el terreno como un estacionamiento. Claro. Entonces, primero los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que estén escuchando este programa, y sé que hay algunos que lo hacen, y si no, hay diputados nacionales que lo están escuchando, así que por favor llamen a los legisladores de la ciudad y díganles que se vayan a dar una vuelta a Emilio Castro y General Paz y que vean que allí no hay un estacionamiento, señores. Allí hay un edificio del Estado amarillo. Que está funcionando. No, no es amarillo. ¿No? Es el de al lado. Este, donde funciona el primer distrito de la división de la Dirección Nacional de Vialidad y donde funciona una escuela técnica con 200 alumnos. Es la única, una de las pocas escuelas técnicas, son 5 en todo el país. Esta es la única que está en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Este, y la función que van a tener esos chicos que salgan de allí va a ser muy importante para la seguridad vial de todos nosotros. Así que, por favor, si alguno está escuchando, levante el teléfono y empiece a ver cómo van a frenar en la legislatura esta venta ilegal. Sí. Nosotros en la asamblea que tuvimos, autoconvocada por los trabajadores, que después terminó derivando en un corte de la parcial de la General Paz, vinieron las autoridades a aclararnos esta situación. Lo que nosotros no pretendemos es, bajo ningún punto de vista, no consideramos movernos del lugar, pues no se puede tampoco afectar la fuente de trabajo y la situación del laburo, porque a nosotros nos garantizan que los puestos de trabajo van a estar. Pero si a vos te trasladan a 50 kilómetros a La Plata, o a Zárate, o a cualquiera de otros de los objetivos grandes, los previos grandes que puede tener Vialidad para que funcione el distrito, también estaría presionando de alguna manera a los trabajadores. En este marco, lo que nosotros le hemos pedido a la máxima autoridad de Vialidad es que, y está normado en uno de los artículos del AVE, es que tiene la facultad de hacer una nota para decir que se deje sin efecto esta medida, que se lo excluya a esta parcela de terreno, se le excluya de la nómina que tiene el AVE de terrenos disponibles. No nos importa la rezonificación, no nos importa la puesta en valor del terreno, porque nosotros no buscamos, no pretendemos venderlo ni ahora, ni dentro de 20, ni de 50, ni de 100 años. Lo que pretendemos es, en todo caso, que si las autoridades pretenden modernizarlo, que lo hagan en ese terreno. Lugar hay, voluntad de los trabajadores hay. ¿Sí? Hemos recibido el apoyo de los vecinos, hemos recibido, porque a nosotros lo que tenemos en claro es que hoy han venido por este terreno de Vialidad. Pero si van a ir por la rezonificación de la zona, olvídense, van a ir por toda la General Paz. Sí, y ahí es donde está el negocio inmobiliario. Y es ahí donde vemos que estamos tocando los intereses fuertes. Por eso mismo, nosotros, cuando tuvimos la asamblea el 3 de octubre, que vinieron y ante esa indignación, ante la falta de respuesta, ante la tomada de pelo, porque encima esta gestión son provocadores profesionales, y hemos hecho lo imposible para que no respondan los trabajadores, salvo en un momento cuando se metió con la familia y los padres de algunos de los chicos que trabajan hoy por hoy en el distrito, donde no nos quedó otra que levantar la asamblea. En ese contexto cortamos, ¿sí? Que quede bien en claro, porque el administrador también vino y les dijo, no, porque ustedes que hacen cosas ilegales, nosotros respondemos en la base y en la medida en lo que podemos. Los trabajadores han respondido espontáneamente a esta situación. Y es por eso que ante la interpelación de Dietrich el martes también, estamos invitados los gremios a participar, nos ha invitado la Comisión de Obras Públicas. Sí. ¿Quién la preside? Ahí es un diputado de La Pampa. Sí, no me sale el nombre. No se acuerda el nombre, sí. Bueno, no importa. Bueno, lo tengo en el teléfono. Pero un papá basado así de ellos, de nuestro, por lo menos. Creo que es del peronismo. Sí, es del PJ de La Pampa. Y después, con respecto a este tema, el 22 de noviembre es la audiencia pública. Invitamos no solamente a todos los trabajadores viales, sino a la comunidad entera a venir a pronunciarse, porque esto es una escuela, esto es el trabajador, trabajo genuino que lleva adelante los trabajadores, y que si hoy por hoy hemos llegado a esta situación es porque la gestión durante un año y medio ha estado socavando toda la estructura del distrito. Han modificado jefes, han dejado cargos vacíos, no les dan insumo. Tema aparte es el puente Avellaneda, de los compañeros que dependen del primer distrito. Bastardeado, los compañeros de trabajo tienen que comprar los artefactos para limpiar. No te tengo que comprar las lamparitas, los bidones de lavandina, los compañeros que limpian el puente, que es la conexión y es un punto estratégico de la ciudad de Buenos Aires. Y todo esto ha sido socavado por esta administración. Tengo una pregunta. Cilioto es el diputado. Te hago una pregunta. ¿Esto pasó también en los otros distritos, en los otros 23 distritos, o solamente es con el primer distrito por una cuestión estratégica que ellos están haciendo esto? Este primer paso es el primer distrito porque tiene muy el sello de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto viene impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una gran inmobiliaria. Claro. ¿No? Entonces, tiene mucho los tintes de la gestión PRO. Lo que nosotros sí llamamos a la alerta de todos los compañeros del interior, y que por eso han estado organizados en asamblea permanente, es que Vialidad, la mayoría de sus distritos, los tienen lugares clave, bastante céntricos, y son grandes terrenos, porque tienen playones de maniobra. Sí, sí, entonces, sí. Nuestro miedo es, si vamos a aflojar con uno, nos llevan puestos. Ahí entonces, claramente, la intencionalidad del Gobierno Nacional de desguazar Vialidad Nacional. Primero, para favorecer el negocio de los empresarios amigos en el cobro de peajes y en los nuevos trazados de las rutas, abaratar los costos porque carecerá de control, Vialidad Nacional no va a tener la posibilidad de seguir controlando, con lo cual lo que vos decías, medio centímetro de cemento a lo largo de 1.500 kilómetros, es un fangote de plata. Exacto. Y, si no entendí mal, una simple nota del director de Vialidad Nacional podría impedir que se cambie el destino del distrito. Claro. Simplemente una nota. Le estamos pidiendo eso. Y nos han dicho que no sabían si iban a tener tiempo de hacerlo. Eso bueno, lo dice el decreto de la creación del AVE. Y me pongo en alerta porque el 10 de diciembre va a cambiar drásticamente la composición de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría propia va a ser abrumadora. Chau estatuto docente, chau esto. Chau escuela. Chau escuela. Se acaba todo. Y están en riesgo, repetimos, ¿cuántos puestos de trabajo? Tenemos 450 trabajadores del distrito y 200 alumnos, docentes y demás. ¿Y en todo el país, Vialidad Nacional? En todo el país tenemos 6.000 trabajadores. 6.000 y pico. Por eso estamos llamando a marchar el martes. Vamos a marchar desde Casa Central hasta el Congreso, previa a la interpelación al ministro. Y a las 14 horas es la petición. Es una consulta. ¿Qué pasó con, por ejemplo, los gobernadores? ¿Qué dicen los gobernadores? No te digo Vidal porque ya sabemos, pero en los otros distritos, ¿qué dicen los gobernadores de esto? Es que esto es muy reciente, recién nos estamos moviendo. No hemos llegado todavía, o sea, se está moviendo cada provincia y recién la semana que viene baja la conducción nacional y vamos a ponernos un poco en conocimiento de cómo se viene moviendo. Sí sabemos que ayer hubo una tremenda movilización que tomaron la calle en el distrito Tucumán, en la avenida Mate de Luna, y bueno, es lo que conocemos porque tenemos una línea directa, que es el secretario general de la federación, Julio Aralde, que más o menos organiza ya, y bueno, tuvimos una línea directa, pero sabemos que todas las provincias estuvieron ayer en asamblea, y porque además si fuera tan beneficioso este decreto, cuando nosotros llegamos a la Casa Central el día 4 de octubre, miércoles 4 de octubre, estaba totalmente militarizada. Estaba no solo vallada, carros de asalto, camiones hidrantes, toda la infantería con escudos y artillados, no solo en la puerta, estaban dentro de Vialidad, atrás de los relojes de donde se marca la asistencia, al pie de los ascensores y hasta en el estacionamiento del subsuelo. Entonces, si fuera tan beneficioso, ¿cuál era el motivo para militarizar la sede? Esperaban una reacción espontánea de los trabajadores, acorde a la gravedad de este decreto, que por suerte para ellos y por desgracia para los propios trabajadores no lo fue, porque veníamos viajando, whatsappeando, que recién, porque lo habían publicado a medianoche en el boletín oficial, recién se estaban informando los compañeros y la mayoría estaba en ascuas. Por eso es que no hubo esa reacción y por eso es que la policía estuvo allí y no tuvo que actuar, porque la idea de este gobierno es pasar a como sea. Sí, si viene por las buenas, va por las buenas. Y si no, a reprimir. Y si no, todavía nos estamos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Sí. Ese es el límite que tienen. O sea, llegan hasta la desaparición forzada de personas. Bueno, ya lo dijo, tenemos que estar atentos, compañeros, porque no tenemos que dejarles pasar ni una, porque van por todo. Bueno, y una sola cosa, que esto sí es un poco para no sé, no me sale la palabra, pero bueno, queremos dejar en claro que esta gestión, desde el vamos, a nosotros nos tildó y a todos los trabajadores nos tildó de chorros coimeros. Los trabajadores viales, a lo mismo que todos los trabajadores estatales, le ponemos unos huevos bárbaros para que salga todo. Los chorros siempre están más arriba que nosotros. Nosotros vamos y ponemos el lomo todos los días. Y nosotros, que trabajamos tal vez en Casa Central, no se note tanto. El trabajador vial es el que ven en la ruta, es el que ven poniendo el lomo todos los días. Está con la retroexcavadora sacando la nieve cuando se corta, ¿no? Cuando se corta, cuando están los saludos en el norte, removiendo la tierra. Cuando hay una emergencia, que se cae un puente, poniendo los puentes metálicos de emergencia, uniendo el país. Sí, paliando la nieve en el Cristo Redentor. Entonces, sí, nosotros somos los únicos que le ponemos los huevos a esto. Bueno, nosotros les agradecemos. Creo que quedó claro que esto es ilegal, esto no se puede hacer, nos están choreando, nos van a seguir choreando. No me sale otra palabra, discúlpenme, es así, nos están choreando. Gracias, Rubén, por haber venido. Gracias, Fabián. Esperemos que la gente se haya informado y sobre todo vamos a tratar de difundirlo para que quienes no se han informado estén al tanto de lo que está pasando. Porque el 35%, cada vez que llenás tu tanque, el 35% es la plata que va para obras viales. pensá que ahora, en lugar de que el Estado lo maneje y que alguien controle que ese dinero vaya para eso, sacaron al que va a controlar, no va a controlar más, y lo van a hacer directamente los privados. Fíjate, si vos querés que Royo, Techín, Macri, IEXA, Calcaterra y todos estos manejen tu dinero y de paso te afanen en la capa asfáltica y un día vayas con tu auto por la ruta y te hundas. A nosotros se nos terminó el programa. Sí, queríamos agradecerles a ustedes este espacio, porque bueno, hay que romper este cerco mediático y estos espacios son los que nos permiten hacer eso. El martes a las 2 de la tarde en Congreso, para hacer el aguante mientras interpelan al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que vende autos y en los tiempos libres sigue haciendo negocios con el Estado a costa de nuestro dinero. Un corte y venimos para despedir.